Curiosidades del mundo antiguo. Ya lo saben ustedes, ya en los últimos años se ha puesto perfectamente de moda el término guerra justa, ya saben. Por ejemplo, la guerra de Afganistán es una guerra justa necesaria, y la guerra de Irak es una guerra injusta. Bueno, eso es lo que políticamente correcto es decir así. Otra cosa es que el sentido común, que para algo lo tenemos, nos dice que ambas guerras son completamente injustas. Ambas y todas las otras, y que todas existen motivos y razones ocultas. Pero de cara a cómo se exponen hacia la opinión pública, son unas más justas que otras, aparentemente, porque unas se encuentran razones para justificarlas. Bueno, pues eso, esa justificación no tiene nada que ver con el siglo XX ni con el siglo XXI, sino que viene de muchísimo atrás y tiene un nombre. Casus Belli. Sobre este tema vamos a hablar con Ignacio Monzón. Ignacio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Encantado. Casus Belli es una expresión de origen latino que se utiliza mucho en la actualidad, en el contexto de los conflictos actuales, pero que, evidentemente, su nombre lo indica, viene de la época romana. Viene de la época romana, lo que es el término, el concepto, realmente vendría muy atrás. Yo creo que desde que el hombre empieza a ver la necesidad, entre comillas, del conflicto bélico. Uh-huh. El conflicto bélico, que es casi algo inherente al ser humano. Sí. Aunque despreciemos la guerra, nos parezca inhumana, injusta en todos los casos, bueno, pues pocas cosas ha habido tan presentes a lo largo de todas las épocas en la historia de la humanidad que la guerra, ¿no? Exacto. Además, los animales no hacen guerras. Los únicos... Los chimpancés, los únicos, fíjate. Bueno, los chimpancés, pero los chimpancés... Claro, tan próximos que están a nosotros también en eso. Exacto. Para lo bueno y lo malo. Son una especie de primos lejanos, ¿no? Exacto. O no tan lejanos. Uh-huh. Entonces, el ser humano es el que es capaz no solo de enfrentarse físicamente entre sí, sino que es capaz de llegar a crear una institución conceptual como es la guerra. La expresión casus belli, como nos está explicando, viene del latín, viene de la época romana, en donde también se impuso otro término, bellum justum. Claro, el concepto de guerra justa. Ambos casos, ambos conceptos son necesarios, es decir, tiene que haber un casus belli, un motivo de guerra que sea justo. ¿Por qué? Porque todas las sociedades humanas, todas, hagan lo que hagan, siempre defienden que lo que ellos hacen es el bien. El cristianismo no inventó a las buenas personas, entre comillas, lo digo sin ánimo de ofender, pero siempre se decía que no había que mentir, que no había que robar, y todas las sociedades defienden que ellos son los que de alguna manera protegen ese orden natural que en sí mismo es bueno. Entonces, ¿la guerra qué es? La guerra se hace siempre porque ese orden natural se ha roto, lo ha roto el otro. Para encontrar el término guerra justa y la aplicación de la guerra justa en la historia, en las antiguas civilizaciones, ¿a dónde nos deberíamos ir? ¿A qué época y a qué lugar del planeta? Pues seguramente ya en la prehistoria tenía que existir. Lo que sí empezamos a tener es testimonio, pues cuando ya tenemos escritura. Son las primeras civilizaciones, las civilizaciones mesopotámicas, las que empiezan a justificarse. Porque es eso, la guerra justa no es solo justa, porque ellos creen que es justa, sino que también es justificación. Uh-huh. Ellos tienen las que dar... Las palabras dicen tantas cosas. Exacto. A veces, ¿verdad? Claro, uh-huh. si sabemos mirarlas nos damos cuenta de muchas cosas. Ellos tienen que justificar pues que tanta población corra ese riesgo de morir. No solo la población que va a combatir, sino la población que va a sufrir esa falta de población que pueda trabajar y que pueda generar nuevos hijos. Eso se suele estudiar en demografía. Una guerra no solo causa una disminución por los que mueren, sino por los que no van a nacer. Porque suelen morir hombres jóvenes fértiles. Entonces, ya en Mesopotamia, cuando los sumerios luchan contra los acadios, los acadios invaden a los asirios, los babilonios, por ejemplo, luchan contra Elam, tiene que haber una justificación. ¿Cuál? Que los otros están atacando, se dedican al pillaje... Es porque están atacando directamente. Siempre ha existido. En Egipto, por ejemplo, es muy clásico. Nos hablabas de esas cosas que por naturaleza no hace falta que nadie nos las enseñe, que sabemos que son buenas, sabemos que no es bueno matar, que no es bueno robar, que lo que vienen a ser, salvo una excepción que ya aparece el carácter religioso, pero los mandamientos, claro. No hacía falta la religión ni nadie que en nombre de la religión nos dijera que era lo bueno y que era lo correcto, porque el ser humano lo sabe, ¿no? La mayor parte de los seres humanos lo saben. Pero quien arroga el poder de detentar la virtud de explicar al pueblo qué es lo bueno y yo os voy a proteger de lo malo y de los ataques que existan a esas razones naturales de bondad, cuando aparecen los gobernantes, los reyes, los faraones, claro. Supongo que ahí ese concepto empieza a cobrar mucha más fuerza. Sí, porque cualquiera puede sentir la tentación de atacar al vecino o de enfrentarse a él, pero cuando eso se centraliza en una serie de poderes, como tú has dicho, los reyes, que además los reyes tanto de Egipto como de las civilizaciones mesopotámicas son reyes sacerdote, es lo que llamaríamos nosotros una especie de rey que a la vez es papa, ¿no? Porque o es una divinidad, o está emparentado con la divinidad, o está relacionado de alguna manera. Entonces, cuando eso pasa, la justificación es absoluta. Uno no puede discutir con alguien que es superior a él. Uno puede discutir con sus iguales, pero el faraón, el rey de Babilonia, el rey de Nínive, el rey de Asur, como son algo así como divinos o semidivinos, si ellos consideran que es justo hacer la guerra, pues es indiscutible. Y tienes que convencer al pueblo de que es justo, ¿no? Claro. A través de los medios que se dispongan en cada momento. Ahora se tiene la televisión, se tienen las conferencias de prensa de los viernes tras el Consejo de Ministros y cosas así, pero en su momento existía algo similar, ¿no? Sí, en las grandes ciudades, ya desde que empieza a haber, ya lo vimos, un mínimo trazado en el Neolítico, un mínimo trazado urbano con plazas, pues la gente en Roma iba al foro, porque era el centro político, económico, social. En Grecia iban al ágora. Y en las civilizaciones orientales también tenían sus grandes plazas donde iban y se enteraban de todas las noticias. Y ahí siempre había pregoneros y siempre había gente que sabía reunir a la población y darle esas noticias que evidentemente estarían pues completamente falseadas, es decir, al gusto del gobernante de la época. Volviendo a la actualidad y para ver el reflejo en la antigüedad. Guerra justa, hemos mencionado antes Afganistán, claro. que nadie piense que yo creo que esa es una guerra justa, creo que está injusta como todas y tan injusta e injustificable como la de Irak, lo que pasa que bueno, políticamente se ha vendido de otra forma. Causa, casus belli, los gobernantes de Afganistán estaban compensados con Bin Laden, originaron el 11 de septiembre, bueno, y pusieron patas arriba el mundo. Esa es la causa justa. Claro. Luego existen otras causas, mucho más reales, pero que no se confiesa tan abiertamente al público, como es dominar un territorio que es fundamental para mandar sobre el mundo en las próximas décadas, porque eso son unas rutas muy importantes para el traslado de petróleo y de gas natural de la cuenca del Caspio. Es lo que hay debajo de la causa de guerra. ¿Eso ya existía en los conflictos de la antigüedad? Algo que se vendía a la opinión pública como un casus belli real, pero que había una justificación más oculta, una verdad no oficial por detrás. Por lo que podemos deducir por el sentido común, eso ha tenido que existir siempre. Pero es curioso porque Tucídides, yo creo que uno de los grandes historiadores, no solo de su época, sino de todos los tiempos, ya nos dice ese tipo de cosas. Siempre nos dice que hay una verdad oficial y una verdad no oficial. La guerra de Troya, por ejemplo, nos la vende el mismo Heródoto como una guerra que se hace porque a Helena la han raptado y es una lucha por honor, por tal. Pero es que Troya es una ciudad rica, que es lo que se ha querido ver en las reconstrucciones cinematográficas modernas. Se hace porque es una ciudad importante y hay que controlarla y saquearla. Eso, como digo, ya nos lo dice gente como Tucídides. Y está de vez en cuando se ven como pinceladas en algunos autores clásicos. Porque, como digo, es que es de sentido común. En la Ilíada, ¿no? También. En la Ilíada, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que como son versiones oficiales, no siempre se puede decir. Cuando Tito Livio, por ejemplo, habla de por qué Roma hace unas determinadas guerras, siempre te dice la causa que es buena. Porque los púnicos hicieron tal, porque Filipo de Macedonia nos atacó, Filipo V de Macedonia nos atacó. Pero no suele hablar de lo que hay detrás. No todos hablan porque la historia también es parte del régimen, ¿no? Es parte oficial. El país más poderoso de los últimos decenios en el mundo es Estados Unidos. Ha estado implicado después de la Segunda Guerra Mundial en numerosos conflictos, pero en todos ellos siempre va por delante una, bueno, pues una declaración de intenciones, que es el expandir la democracia, expandir la libertad, expandir los buenos las buenas costumbres sociales ante quienes quieren violentar esas costumbres y esas normas. Estados Unidos es por lo hace ahora porque es la potencia dominante. Sí. Pero cada potencia dominante en su tiempo ha tenido eso, y los romanos eran unos perfectos especialistas en eso, ¿verdad? Sí, es puro marketing, y el marketing ya se inventa, yo creo que antes de los romanos. Los romanos la verdad es que fueron auténticos maestros. Un gran amigo mío y un magnífico historiador, don Rubén Olmo, que ya ha tocado estos temas, por ejemplo, él hizo un estudio magnífico sobre la idea imperial romana en Virgilio, cómo se está haciendo una obra literaria donde está llena de propaganda, y lo que se está diciendo es que al romano, digamos, se le ha llamado para cumplir un destino, y de hecho se le dice, tú forjarás un imperio, tú crearás leyes justas, tú civilizarás. Es decir, tú tienes la obligación moral de hacer lo que haces. No se vende esa idea de que uno hace una guerra para dominar al otro y saquearle. No, no. Encima uno es el bueno. O sea, es lo más gracioso. El imperio de la reina Victoria, pues prácticamente se construyó así. Tanto si es paternalista, en plan vamos a enseñar a la gente a leer o lo que sea, como si es más dominador, pero también pasaba. Y los romanos, evidentemente, cuando llega a un cierto grado de desarrollo, pues es lo que les pasa, le pasa a todos los imperios. Los romanos, igual que ya los griegos antes que ellos, se vieron en la obligación hasta cierto punto de civilizar con sus leyes, con sus costumbres, con sus formas, a todos esos pueblos, como por ejemplo los de la península ibérica, que se ven a veces un cierto desprecio por sus formas de vida. Y defender nuestra identidad, porque la identidad que nos quieren imponer los de afuera rompe con esas normas naturales de las que hablábamos, ¿no? Claro, es un peligro siempre. Porque los de fuera pueden acabar con tu economía, pero sobre todo, y lo que no se suele decir, es que pueden acabar con el status quo, por así decirlo, porque traen nuevas formas de pensamiento que atacan ese estado ya hecho. Eso pasa también en el mundo romano. Cuando los romanos dominan a los griegos se empiezan a filtrar culturalmente. Y Catón, por ejemplo, creo que nos lo cuenta, si no recuerdo mal, Plutarco, llega a expulsar a una serie de filósofos, o les llega a combatir. Bueno, y de hecho se les expulsa varias veces en la historia romana, porque están causando un impacto que se considera negativo, están como contaminando a la sociedad romana. Entonces se ve ese peligro. Tenemos que civilizar, pero tenemos que ordenarte y tenemos que decirte en qué lugar estás. Eso, como digo, es que es tan viejo como el ser humano, ¿verdad? Que es peligroso, es triste. ¿Como casus belli la religión se ha llegado a utilizar? ¿Se utilizaba en la antigüedad? En la antigüedad no, es curioso. Fíjate, ahí sí que hemos ido al revés un poquito, ¿no? En cierto modo. Claro. Porque sería lógico, podría pensar que nos hemos ido despojando de esa mala costumbre, sin embargo nos hemos ido arropando más con esa mala costumbre con el paso del tiempo, ¿no? Sí, pero básicamente por la adopción del cristianismo. Y repito, no lo digo por ofender a nadie, es decir, da igual que sea el cristianismo. Pero lo que suele pasar, y como digo, no es ofensa o que nadie se lo tome como tal, es que las religiones monoteístas en ese sentido son más intolerantes. ¿Por qué? Porque defienden un solo principio para todos. Mientras que las religiones politeístas, pues bueno, digamos que si hay dos dioses, ¿por qué no va a haber cuatro? Claro. Si yo al mío lo llamo Zeus y tú al tuyo lo llamas Ra, pues lo mismo, lo dice el mismo Heródoto. Pues lo mismo son los mismos dioses, pero es que les llamamos de manera diferente. Y porque en las politeístas, ahí entramos ya en otras cuestiones casi más filosóficas. No, pues claro. Tienen la figura de ese hombre, ese gobernante, ese faraón, ya no aparece tanto en esas culturas que están ligadas a religiones politeístas, y se aparece más en las monoteístas. Y quizá esa puede ser una explicación, el hecho de que aparece la figura de quien dice yo soy el que defiendo esos valores buenos y esos valores positivos, ¿no? Claro, y como digo, como el monoteísmo defiende una sola verdad, si esa persona llega a conseguir con su carisma hacer creer que defiende esa verdad, solo él puede tener razón. Por eso triunfan, ¿no? Por eso se entiende, por ejemplo, que en el mundo cristiano haya un papa y en el mundo romano pagano no. Existe el pontífice máximo, existe el Rex Sacrorum, Pero como no son las religiones politeístas, en general suelen ser de práctica, no suelen ser teológicas, no suele haber concepto de pecado. Da igual que tú creas, digamos, cada uno crea a su manera. Simplemente la cuestión es que hay que hacer una práctica común. Mientras que las religiones monoteístas no solo hay que hacer prácticas, sino que hay que defender una fe, unas creencias. Pues bueno, la cosa evidentemente es diferente. Nadie puede ser papa en el mundo pagano porque es que no hay dogmas. Igual que no hay dogmas en la religión griega, no en la religión egipcia. La religión egipcia además tiene una riqueza conceptual enorme y muy diversificada. Entonces, ahí hay dos puntos importantísimos. Ignacio Monzón, un placer, como siempre, descubrir algo más sobre el comportamiento humano y cómo empezaron esos comportamientos humanos, y a veces inhumanos, porque las guerras así lo son, pero ya desde la misma antigüedad, desde que las civilizaciones comenzaron a dominar este planeta. Pues muchísimas gracias, Bruno. Encantado.